que alimenta mi corazón, viento que llevará mensaje a la razón. En cantos todos haremos oración, todos haremos oración por nuestro hermano, por nuestra hermana, por la decisión, por la vibración, por la hermandad, por la unidad, por la paz, por la paz interior, interior, por la paz, por mi paz interior, interior. Mensaje a la razón.